son las que engendran mi tierra. La que sigue les cuenta en forma muy somera la defunción de un amor que con tres lirios blancos se dicen adiós. La encontré en el momento más bello de la vida, cuando la pubertad santa en ella florece. No sé cómo empecé, pero la conquisté. Y al día siguiente en la tarde un beso le marqué. Fue el besito que siempre quedó, porque se fue para tierras lejanas y cuando regresó traía nueva ilusión. Y la adoré, que hablé la noche que me acompañó. Si en gran llovizna lágrimas brotaron purificando mi alma por consolación. Tú, ay, tú serás mi recuerdo. Que en verdad me en la vida. Hermanos Amador Ariza, a Cartagena. Profundas raíces, desecho que dejó prendido en ti el dolor, que hoy lo compartes con alguien por poco valor. Otra tarde ha llegado, sigo sin tu presencia, aunque añoré tu calor, hoy quiero yo otra hembra. Motivos del nacer, ganar y otras perder, pero en el alma prendida cual tinta en papel. Y si tú intentas un día regresar, hoy te diré que mis amores vagos prematuramente un renglón tú tendrás. Ay, porque yo no soy confite de varios sabor. Si con el beso que yo te estampara saboreaste amargo a que regresas hoy. Ay, tú serás mi recuerdo. Tú serás cosa indefinida. Tú, a quien verás.